se puede afirmar categóricamente que la violencia de género es un determinante clave en la salud, tanto física como mental, de las mujeres. La medicina, por supuesto, que no puede desentenderse ante la detección y el abordaje de esta grave problemática. Entonces, como queremos hablar de esto, ¿con quién vamos a hablar si no es con Graciela López Gallardo, médica generalista, magíster en salud pública de la UBA, amiga de Radio Kermés, amiga de la vida? Ya la tengo al aire. Hola, Graciela López Gallardo. Hola, Mari, qué alegría escucharte. Lo Muchas mismo. Gracias, amiga. Lo mismo por digo. Por llamarme. Siempre es un placer y es un gusto compartir con vos charlas y demás. Y demás, que tenemos tantos demás las mujeres. Tenemos muchas cosas compartidas. Tal eso cual. Estamos casi en las vísperas de una mesa debate que se va a llevar a cabo mañana, pero antes de contar un poquito de qué se trata esa mesa debate, violencia de género y equipos de salud, de las políticas públicas a los escenarios reales, yo quiero hablar un poquito también de esos escenarios reales, ¿no? Porque como puerta de entrada, digo, al sistema sanitario, el servicio asistencial más próximo, la atención primaria, como son los centros de salud o las postas, como nosotros llamamos, ¿no?, resultan eso, los más próximos y favorables para que las mujeres acudan a compartir sus experiencias de maltrato. ¿Es así? Vos que tenés la experiencia de haber trabajado. Mira, claro, los primeros niveles de atención, que serían los equivalentes, son los centros de salud, por estar instalados en los barrios, por tener contacto directo con la comunidad, son una puerta de entrada que garantiza accesibilidad y, por lo tanto, por tener esta característica, son micro áreas que son decisivas en el abordaje de cualquier problemática, pero específicamente de la violencia basada en género, porque no hay mejor manera que trabajar desde los equipos de salud con una mirada integral y con esto que vos muy bien mencionabas, que es la estrategia de la atención primaria de salud. Así es. Que plantea un nuevo, digamos, esta estrategia lo que está planteando es nuevas miradas para los abordajes de los procesos de salud y enfermedad, y haciendo el eje en la salud. Y no parece que somos simplemente reparadores de daños, que sería la enfermedad. Eso de hablaba yo, ¿no?, de la detección. Están capacitadas y capacitados las profesionales, los profesionales, para la detección, porque yo recuerdo siempre tus palabras en una oportunidad cuando me decías que las mujeres que sufren maltrato, y muchas veces no lo pueden decir ni lo pueden manifestar, pero que si la médica o el médico está muy alerta, detecta que allí hay una situación de violencia que está sufriendo. Digo, o sea, vos tenías esa experiencia o esa mirada. Nosotros, claro, porque en realidad, primero que yo creo que en la formación académica en las universidades no está considerada la perspectiva de género en la formación de recursos humanos. Por lo tanto, nosotros no lo tenemos incluido. Claro. Lo único que nos dijeron el primer día que ingresamos es el arte de curar. Claro. Ni siquiera nos hablaron de la salud. Sí. Nos dijeron el arte de curar, es decir, toda la formación académica vinculada al tratamiento de la enfermedad. Primera cuestión, aclarando, por supuesto, que la violencia basada en género no es una enfermedad. Pero detona en enfermedades o muerte. Claro que sí. Entonces, me parece a mí que si nosotros tuviéramos una buena capacitación con perspectiva de género, podríamos detectar oportunamente, más allá de la sintomatología. ¿Te acordás que nosotros hemos hablado mucho, porque vos me has ayudado mucho, en encuestas y demás que hemos realizado y en el Fonavi, y en realidad la principal causa de consulta no eran graves connotaciones como no sé, fracturas, traumatismo de cráneo, muerte inminente. No, no, no. No era esa la causa, la principal causa de consulta. De consulta, sí. Sino que eran demandas que nosotros llamamos ocultas, es decir, mujeres jóvenes, en este caso, que recurrían insistentemente a los servicios de salud por diversos síntomas. Claro, hasta por un dolor de cabeza recurrente, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí. Fatigas, depresiones, sí, sí. Ingestas o sobredosis de medicamentos, uh-huh, intentos de suicidio, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Sí. Entonces, si tuviéramos la debida formación en los equipos de salud, entre todos los diagnósticos posibles, debiéramos considerar la posibilidad de la violencia basada en género como una de las causales. Claro, a eso. Yo creo que el gran déficit es en la formación de recursos. Sí, sin en duda. Todos los ámbitos institucionales. Sí, absolutamente. No solo me remito a salud, pero no, bueno, no, no, yo puedo supuesto hablar de salud. Claro, justamente. Más conozco. Claro. Pero cuando hicimos el recorrido este de la famosa ruta crítica, sí, en realidad lo que se veían es las deficiencias en las respuestas institucionales en tres sectores para mí. Entonces, esto es personalísimo. Fundamentalmente, que son los servicios de salud, la policía y el poder judicial, que claro, no es sinónimo de justicia, sino el poder judicial. Sí, total. Porque son los lugares a donde recurren las mujeres. Claro, claro, justamente. Justamente, es así, y todavía se están viendo, o sea, a pesar de los grandes avances que vamos conquistando, todavía están las falencias en esos mismos puntos que vos referís. Y sobre y todo, sí, porque yo creo que las colectivas de mujeres, lo que hicieron es ponerle, le hicieron visible, claro, lo que se pretende invisibilizar, sí, porque no es invisible. Exacto. Si tenemos 271 mujeres muertas por son femicidios al 31 de enero del 2019, o sea que además son más mujeres las que murieron en el mismo periodo del 2018, sí, o sea que aumentó el número de femicidios, entonces uno debiera plantearse, algunas personas dicen sí, porque ahora lo que pasa es que antes se les llamaba de otra manera, suponte. Sí. Pero eso no alcanza, porque ahora estamos hablando de femicidio y aumentaron los femicidios. Uh-huh. Sin embargo, seguimos sin tener registros únicos, porque no hay políticas públicas, sí, que garanticen los registros adecuados, y sin registro, los datos nada, no son solo números, los datos hablan. Sí, sí. Y nosotros no tenemos registros, y en particular en los servicios de salud, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, en el año 1991, elaboró lo que se llama CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades. De enfermedades, ¿eh? Sí. No hablaba de salud, te estoy hablando de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y en ese código no figura en ningún ítem la violencia basada en género, sí dice maltrato, golpe, pero no está definido como violencia claro, basada en género. Por lo tanto, ni siquiera hay forma de ponerlo en palabras ni en números. En números, claro. Y los psicólogos me contaban, me acuerdo, no sé hoy, pero entonces, pero creo que eso no se ha modificado, que no tenían esa opción. Entonces eran depresión, claro, suicidio. En los informes, sí, y sí. Y bueno, entonces yo creo que las mujeres hicimos visible a través de una tremenda lucha que venimos dando, que continuamos dando, sí, y que son cada vez mayoritariamente multitudinarias a nivel local, nacional y mundial, sí, porque tuvimos que organizarnos para ser escuchadas y aún así no logramos que haya políticas públicas. Así es. Todavía que tenemos queda marcos legales, sí, tenemos todo. Sí, sí, legislación y demás. Exactamente. Y nos falta, y nos falta. Yo recién, mira, estaba leyendo, hay artículos específicos de la 26.485, que es la ley para la erradicación de la violencia, la ley nacional. Se cumplieron 10 años ayer de su 10 años, y fíjate vos, sí, que hay articulados, sí, que están aún sin reglamentar. Sin reglamentar, por sí. lo tanto, sin reglamentar significa menos presupuesto. Por supuesto. Pero además, claramente dice el artículo 10, campaña de educación y capacitación a la comunidad, unidades especializadas para los centros de salud a primeros niveles de atención. Lo dice la ley. Sí. Por lo tanto, no se cumple la ley. Ignorada totalmente, sí, sí, sí, absolutamente. Y así no, podemos seguir. Y Mari. Así podríamos seguir eternamente. Pero bueno, hablemos entonces ahora de la mesa debate de mañana, violencia de género y equipos de salud, de las políticas públicas a los escenarios reales. Vas a estar compartiendo la mesa con dos queridas compañeras conocidas, Pilar Galende, médica especialista en medicina general, y la querida Raquel García, licenciada en trabajo social. Ajá. Contame. Mira, nosotros el año pasado, en noviembre, en el Congreso del Nacional de la Federación Argentina de Medicina General, sí. presentamos esta mesa de debate en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bueno, hubo dificultades porque coincidió con el G20, por lo tanto a las 18 horas cuando se generaba el debate, cerraron las universidades, cerró todo. Al margen... Lo tengo que contar, pero sí. al margen, por supuesto que no pasó nada porque no había ningún ciudadano ni ciudadana que tuviera intención de realizar ninguna acción violenta, pero sin embargo, bueno, cerraron. Entonces no se pudo concluir el debate. ¿Y por qué le pusimos escenarios reales? Sí. Porque nosotros hablamos de la necesidad de generar políticas públicas, pero no podemos dejar de mirar cuál es el escenario real donde estamos insertos. Sí. En los contextos sociales, políticos y actualmente el contexto socioeconómico que atravesamos. Y en ese sentido, además, profundizar en si este es el contexto social, si además tenemos estas unidades académicas que no tienen la mirada puesta en género, por lo tanto no se forman recursos con perspectiva de género. Si además vemos cuáles son las respuestas institucionales que la transforman en una ruta que deben transitar las mujeres exitosamente, y debemos decirle que es crítica, y es crítica porque tremendamente y dramáticamente y tortuosa muchas veces en muertes, sí. Sí. como el de Zulema Liek, tal cual. Lo pongo como ejemplo porque sí. Bueno, a ella le dediqué mi tesis porque me parece que es casi iatrogénico que esto ocurra. Sí. Porque cuando a ella le costó mucho percibirse como víctima y lo logra, la matan. La mata, así casi es. En sí. un solo acto fue sí, eso. Sí, sí. Entonces a mí me parece que los escenarios reales son los marcos legales vigentes que no se instrumentan ni se reglamentan y por lo tanto no se asignan presupuestos. De hecho, se han recortado presupuestos al Consejo sí. Nacional de la Mujer. Sí. Los escenarios reales son equipos de salud y servicios de salud, donde todos hablamos de la necesidad de trabajar la problemática de violencia, pero no tenemos ni protocolos universales para su abordaje, ni formados los equipos en los primeros niveles de atención ni los hospitales de más complejidad, para mí en ninguno de los niveles, la formación de vida para poder visualizar esta complejísima problemática. Sí, lo que hablábamos anteriormente, sí. Entonces, sí. bueno, es como que entramos en un círculo donde cada vez nos vemos más obligados a generar estas manifestaciones sociales que se traducen en las extraordinarias marchas, sí. pero que debieran tener un impacto concreto en las políticas públicas y en los escenarios. Así los es. Escenarios son el Poder Judicial, sí. son los servicios de salud, son las policías, son los colegios, los colegios también, sí, los docentes claro. y las docentes también son parte claro de sí. los equipos que deben visualizarla. Sí. Si hay situaciones de una claridad meridiana son los niños uh-huh. y las niñas uh-huh. en su comportamiento en las escuelas. Tal cual, así es. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, que te acordás que la ley se llamaba en esta provincia de 1918 de violencia escolar. Escolar, sí, me acuerdo, claro. ¿Te acordás? Sí. Y después se modificó sí. la violencia doméstica, porque la realidad es que esos niños son la expresión de lo que pasa en su espacio más íntimo. Así es. Es el familiar. Es en la casa. No es que un niño hoy nació pegando porque... Claro. No, es una conducta aprendida siempre. Así es. Bien, Graciela, mucho, mucho para charlar como siempre. Ay. Pero sí, bueno, volvenos a contar, repetí lo de la mesa de debate de mañana y para que las compañeras y compañeros acudan allí a escucharte a vos y a las compañeras. Entonces, mañana, horario y lugar. Mañana en el Colegio de Trabajadores Sociales, que está en la calle... Alem. A las 18 horas. En 18 realidad, o 18:30, perdón. 18:30. Ah, 18, bien. 30, tengo 18 tengo que estar yo, perdón. Sí. 18, gracias, Mari, porque... Porque no me hagas y media hora antes, tampoco. No me confundas, gracias, Mari. 18:30, y la idea es que sea, digamos, se va a abordar la problemática de los equipos de salud, pero también está abierto a los equipos de trabajo y a la comunidad en su conjunto. Por eso, porque por este eso problema está. Es de todas, es de todas y de todos. Y de todos. Así de que sí. Y de todos. De todos y de todos. Me parece que este problema es de mujeres. Sí, no sí, lo no, es, no, no, ya lo creo que no. Entonces estamos invitando, por supuesto, a toda la comunidad en su conjunto a que vaya a la mesa de debate, que siempre aprendemos, compartimos y nada, y nos enriquecemos con un montón nos de cosas. Y también, sí, ya lo creo que sí, todas aprendemos de todas. Graciela, nos vemos mañana, un beso enorme. Gracias por este tiempo, para tu tiempo mujer. No, gracias a vos por tenerme siempre presente. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Graciela López Gallardo, médica especialista en medicina general y magíster en salud pública, también es autora del libro La ruta crítica de la violencia intrafamiliar. Va a estar mañana en esta mesa de debate, allí en el Consejo Profesional de Trabajadoras Sociales de La Pampa. Leandro N. Alén 366, Santa Rosa. 18:30, dije, sí, bien. Invitadas e invitades y también invitados a participar de esta mesa de debate.